This is 93.5 CHMR FM. It's showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Empezando desde ahora, 2 horas de la mejor música latina. 2 horas, 2 horas, totalmente en vivo, con DJ Chamba. Totalmente en vivo, totalmente en vivo, con DJ Chamba. Solo aquí en 93.5 FM, el poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. Ritmo latino, ritmo latino, ritmo latino. This is the afternoon show that blows your mind. Ritmo Latino. 2 to 4 every Saturday. 2 to 4 every Saturday. Exclusive to 93.5 FM. Ritmo Latino. The hit is on. Puro sabor. Puro sabor. Gente bella, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. Welcome. We bring you yet another episode of the Ritmo Latino Spanglish Music Radio Show. This is your host, DJ Chamba. This is your official bilingual radio show, coming live to your stereo from St. John's, Newfoundland, Canada. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. We have 2 jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. And a lo largo de las próximas 2 horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. We have a new segment. Tenemos un nuevo segmento. It's Ritmo Latinos, Battle of the Beats. Batalla de los ritmos. We're actually going to be showcasing this segment every Saturday at 3 p.m. right after the Top 10 Countdown. 2 of the hottest new songs go head-to-head, and you get to decide which one stays and which one goes. Vote for your favorite. You can actually make your votes on our website, www.ritmolatino.ca, or you can email us at info@ritmolatino.ca. Cada sábado a las 3 p.m. de la tarde, después de el conteo de las 10 mejores canciones latinas tropicales, te vamos a tocar 2 sencillos. 2 de los nuevos sencillos más calientes se van cabeza a cabeza para entrar a el conteo. Y tú tienes la oportunidad de decidir cuál de ellos se queda y cuál se va. Vota por tu favorita, por tu favorito sencillo, ya por ritmolatino.ca y también por email. Nos puedes enviar un correo electrónico a info@ritmolatino.ca. ritmolatino.ca, así es el email. Y hoy tenemos 2 canciones que te las voy a presentar después de el conteo. Una es de Pitbull featuring Gente de Zona, se llama Piensas, Dile la Verdad, y la otra se llama Qué lo que de Sensato featuring Papayo. Estas dos canciones se van de cabeza a cabeza. This two songs, Piensa by Pitbull featuring Gente de Zona versus Qué lo que by Sensato featuring Papayo. They're actually going head to head and you decide which one stays and which one goes. Also, I'm going to have some details on the World Dance Invasion that's actually coming up on March 14th. It's going to be a great event. I'm going to have more details after the countdown. And during the second hour, listen to a sizzling hot mix of Latin tropical rhythms and Latino Canadian hits. Hoy tenemos un estreno musical, Mujeres in the Club, by MC Loco, hoy por 93.5 FM. We're going to be featuring a brand new track. It's called Mujeres in the Club by MC Loco from Frequency Records in Toronto, Ontario, Canada. Remember that if you're on the go within the next 2 hours, you can tune in to CHMR by the website, chmr.ca, ritmolatino.ca. We are also available on iTunes, on Apple TV, and the TuneIn Radio app. Nos puede buscar por las redes sociales también y estamos disponibles en la aplicación de TuneIn. Alrededor del mundo, en cualquier lado que haya internet en este planeta, nos puedes escuchar. Solo los tienes que buscar por 93.5 FM, CHMR, y nos vas a encontrar. I also have the direct links posted on Facebook and Twitter. We are also available here in St. John's via the digital cable on Alliant on channel 787 and on Rogers Cable on channel 942. Also, you can join us on Facebook. The group is called Ritmo Latino 935 FM. And on Twitter, you can follow us on Twitter, Ritmo Latino 935. Let's open up the show with the Ritmo Latino Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a iniciar el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales. Estos temas son los más populares temas que están sonando hoy, 28 de febrero de 2015, en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit on this 28th of February weekend on the Ritmo Latino radio show, your Spanglish music radio show, and the weekly top 10. So here's DJ Chamba's chart for this week's Latin Tropical Top 10 Countdown for February 28th, 2015. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, solo en Ritmo Latino, por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, y como siempre, iniciamos, like always, we will begin on the on the ranking number 10. Como siempre, iniciamos en el ranking número 10. Y este es un nuevo sencillo, sacado desde las entrañas del barrio. Así como se dice, ¿no? Esta banda se llama Da Evolution, un grupo que surge en la República Dominicana alrededor del año 2007. Da Evolution, este grupo, les trae un nuevo sencillo que se llama No Vales la Pena. Es una bachata muy, muy rica de Da Evolution. Coming at number 10, número 10. Number 10. Come on. Inconfundibles. Da Evolution. Nos fugamos de allí. Yo no pensaba que el amor me llegara y yo me enamorara poco a poco de ti. Facturas caras de llamadas tuve que recibir. Luego mis panas se acercaron y me hablaron de ti y me contaban que conmigo tú estabas, que con alguien mañana y con otro te vi. Corazón herido porque tú me cambiaste. Un amor tan grande que tú no valoraste. Me siento un idiota, me siento un cobarde, yeah. me siento un cobarde. Que juraba que tú eras perfecta. Ahora me doy cuenta que no vales la pena. No, ahora me doy cuenta que no vales la pena. Ahora me doy cuenta que no vales la pena. Y después se preguntan que por qué somos malos. Te dio pena, me dejaste solo preso en esta condena. Y yo te juraba que tú eras perfecta. Ahora me doy cuenta que no vales la pena. No, ahora me doy cuenta que no vales la pena. Ahora me doy cuenta que no vales la pena. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Are you ready? Yes! And there you have it, the evolution with the single No Vales La Pena. Así se llama el sencillo que entra en la posición número 10. No Vales La Pena de esta... de este grupo que surge en la República Dominicana alrededor del año 2007. Le quiero enviar un gran saludo a Luis Miguel Barriento en la República Dominicana y gracias por enviarnos este gran tema a Ritmo Latino por 93.5 FM. If you just join us, we're actually starting the Latin Tropical Top 10 Countdown, playing the best Latin Tropical hits from around the Latin America and the Caribbean. Estás escuchando el segmento de El Conteo de las 10 canciones, de las mejores 10 canciones de Ritmo Latino por 93.5 FM. And we're moving down to the position number 9. Ya estamos en la posición número 9. Y este es de Jason Cerda. Así se llama este cantante, sacado desde las entrañas del barrio. Jason Cerda is the definition of a new era of music. His new R&B, pop, Latin fusion has left every one of his fans anticipating his new project, ADC. Native Cerda combines his Puerto Rican roots with today's popular beats to make each single better than the last. He's not just known for his amazing vocals, though his high energy shows and gravity-defying choreography have made him one of the most memorable performers to come from the D.C. Metropolitan area. Singing in both English and Spanish has given him the ability to reach a wide fan base all over the world. And so I leave you with Al Lado Mío, Next to Me, by Jason Cerda. Coming at number 9, número 9. Number 9. Only thing that matters es que tú estarás al lado mío. Que viva, que viva, viva.

You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Y ahí tienen el sencillo Noche Bohemia de el puertorriqueño Jerry Rivera y el dominicano Anthony Santos, que entra en la posición en el ranking número 7 esta semana. Estaba en la posición número 10 la semana pasada con Noche Bohemia. Bueno, nos vamos con la posición número 6. Esta es una canción en Spanglish, en español y inglés. We Never Looking Back, así se llama el sencillo, de Toby Love featuring French Montana. Toby Love is actually a Puerto Rican American singer-songwriter. Love is known for performing a style of bachata music that combines traditional and urban singing and production. And he's actually joining Karim. That's the real name of French Montana. Known by his stage name as French Montana, he's actually also an American rapper. He was actually born in Morocco, in West Africa. He is the founder and CEO of Cocaine City Records. In 2012, he actually signed a joint venture recording deal with Bad Boy Records and Maybach Music Group. And two of these amazing artists, Toby Love and French Montana, are actually bringing you the track We Are Never Looking Back. Coming at number 6 this week. Número 6. Number 6. Voy a vivir sin mi bracket aquí en el club, con las luces apagadas and she turning up, pasando botellas por un montón, brindemos por la vida, celebración, por un año nuevo que viene lleno de éxitos. Oh, y por el viejo se ahogará. Vivir como si fuera el último día. Quiero ser feliz, no quiero mala energía. Ya no tengo tiempo para mirar atrás. Atrás, oh, yeah. Mixing, rockin', soda, shorty, sloppin', call it, show, yeah, whoppin', back up, rollin', to the back, we ain't lookin', look, jackpot, Montana, no rookie, look, racked out, ride through Brooklyn, made it, smoke a lot of these lookin', took shows up, sold out, talkin' money, got a whole lot, young shooter gon' ball out, with flow, gotta crawl out, been rich, still want more, never look back, off one toe, new car, got one go, 10 mil crib, got one flow, just see where we came from. We got our game from. los artistas latinos suenan aquí. Aquí tocamos todas, las viejas y las no tan viejas. Ritmo Latino, tocando solo éxitos. Follow DJ Chamba on social media, Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, ahí tienen la canción número 6, con el ranking número 6, We're Never Looking Back. Así se llama el sencillo, by Toby Love, featuring French Montana. It was at number 9 last week. Estaba en la posición número 9 la semana pasada. Bueno, si acabas de sintonizar el show, estás escuchando el segmento del conteo de las 10 mejores canciones de Ritmo Latino por 93.5 FM. If you just join us, we're actually continuing with the Latin Tropical Top 10 Countdown, playing the best Latin tropical music from around the Caribbean and Latin America. And we're actually down to the last 5 tracks of the segment, and this one is called Tatuaje. This track is sang by Elvis Crespo featuring Bachata Heights. Salsa version. A couple of weeks back, I played the bachata version, just to mix it up a little bit here on the Ritmo Latino show. Elvis Crespo Diaz is actually an American-born Puerto Rican Grammy and Latin Grammy award-winning merengue singer. And Crespo was born in New York City and was named Elvis after Elvis Presley. He was raised in the city of Guaynabo, Puerto Rico. He is actually joining forces with Bachata Heights, cuatro talentosos jóvenes nacidos y criados en Washington Heights, en la ciudad de Nueva York, que componen el grupo Bachata Heights. And they're bringing you Tatuaje. Coming at number 5, número 5. Number 5. Debajo del ombligo, con una flechita que me indique el camino por ese paisaje. Mía, mía. siempre serás. Tú para mí siempre serás. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. And there you have it, Tatuaje. That's the name of the song coming at number 5 by Elvis Crespo featuring Bachata Heights. Entra en la posición en el ranking número 5 esta semana. Estaba en el ranking número 8 la semana pasada. Y como les conté al inicio del show, there's a new segment, un nuevo segmento. Like I told you at the beginning of the show, we have a new segment coming up right after the countdown. It's the Ritmo Latinos Battle of the Beats, Batalla de los Ritmos. This segment will actually air every Saturday at 3 p.m. right after the countdown. Two of the hottest new songs go head-to-head. You actually have to, you get to decide which one stays and which one goes. So you can actually vote for your favorite. Vote on our website. The website is www.ritmolatino.ca. That's R-I-T-M-O, Latino, L-A-T-I-N-O.ca. Or you can email us at info@ritmolatino.ca. Como les dije, cada sábado a las 3 p.m. después del conteo de las 10 mejores canciones de Ritmo Latino, vamos a tener dos sencillos, nuevos sencillos de los más calientes que se irán cabeza a cabeza para entrar al conteo. Tú tienes la oportunidad de decidir cuál de ellos se queda y cuál se va. Vota por tu sencillo favorito por nuestra página de internet, ritmolatino.ca. También nos puedes enviar un correo electrónico a esta dirección, info@ritmolatino.ca. Eso es info@ritmolatino.ca. Y las dos canciones que están esta semana luchando para entrar al conteo es la primera es The Pitbull featuring Gente de Zona, Piensas. And they're actually going against Sensato featuring Papayo, Que lo que. Así se llaman las dos canciones que las vamos a escuchar después del conteo. Okay, well, we're actually down to the last four tracks of the segment. And this one is called Bésame, Kiss Me, by LJ Casino. Como les conté, estuvimos hablando con LJ Casino hace unos meses, a donde nos contó su a dónde está con su carrera musical. Este chico latino-canadiense nació en Corinto, Nicaragua, y ya tiene mucho tiempo de estar viviendo en Canadá. Y viene rompiendo fronteras musicales con su música, que está bien, bien pegajosa, escuchada por todos lados del mundo hoy. Varios, muchos DJs de música tropical están tocando su música. Bajo el sello de Frequency Records, aquí les trae su nuevo sencillo, Bésame. Coming at number 4, número 4. Yo tengo mami lo que tú quieres. Bésame, mi amor. Yo quiero mami lo que tú tienes. Y bésame como tú quieres. Bésame, mi amor. Que Dios bendiga a las mujeres. Yo tengo mami lo que tú quieres. Bésame, mi amor. Yo quiero mami lo que tú tienes. Bésame, y bésame como tú quieres. Bésame, bésame. Me gusta de paseo del amor. Le cuento como te gusta, baby. En el alma quiere te activo tu ánimo. El mundo tuyo yo soy tu jean. Exótica, erótica, con la puerta está cerrada. Como máquina al máximo, olvídate de mañana. Que no sé la hora, el deseo te implora. Mis besos en tu piel, yo te despierto en un sueño. Yo sé ahora, cuando uno se tus misterios. Mujeres, mujeres, mujeres quieren macho. Mujeres, mujeres, mujeres. Nací. Yo quiero mame lo que tú quieres. Bésame, mi amor. Yo quiero mame lo que tú tienes. Y bésame como tú quieres. Bésame, mi amor. Que Dios bendiga a las mujeres. Mame lo que tú quieres. Bésame, mi amor. Yo quiero mame lo que tú tienes. Bésame, y bésame como tú quieres. Bésame, bésame. Me gusta de paseo del amor. A besos yo te voy a comer. Ya tú sabes lo que quiero otra vez. A besarte, acariciarte. Y a mujer, una vez más. Y quiero escucharte la voz. Y besarte tus labios y hacerte el amor. Una vez más. Quiero decirte te amo. Conmigo en tus brazos te extraño, mami. No apagué las luces, caramelo dulce. Tu cuerpo me fascina, sonrisa es medicina. No apagué las luces, caramelo dulce. Tu cuerpo me fascina. Yo tengo mame lo que tú quieres. Bésame, mi amor. Yo quiero mame lo que tú tienes. Y bésame como tú quieres. Bésame, mi amor. Que Dios bendiga a las mujeres. Traigo mame lo que tú quieres. Bésame, mi amor. Yo quiero mame lo que tú quieres. Los artistas latinos suenan aquí. Aquí tocamos todas las viejas y las no tan viejas. Ritmo Latino tocando solo éxitos. Y ahí tienen el nuevo éxito de LJ Casino, se llama Bésame. That's the name of the single, coming at number 4, número 4 esta semana. Y como les dije, bajo el sello de Frequency Records, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Bueno, nos vamos con la posición, el ranking número 3. Y esta es de Romeo Santos featuring Marc Anthony. La canción se llama Yo También. That's the name of the song. Anthony Santos, known professionally as Romeo Santos, is an American singer, songwriter, record producer, actor, and feature composer, and former lead singer of the bachata group Aventura, joining forces with Marco Antonio Muñiz, better known by his stage name as Marc Anthony. And they're actually bringing you this amazing track called Yo También. Coming at number 3, número 3. Number 3. ¿Quién eres tú? Para aliviar y presumir, mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme a hacer de ella una competencia? Pues te aseguro que es infame lo que alegas. Y su éxtasis intenso de placer. Yo también lamé con mis locuras de poeta y moría por ella. Let me.

We are presenting you with a new segment called The Battle of the Beats every Saturday at 3 p.m. Right after the countdown. Two of the hottest new songs basically got head-to-head. You get to decide which one stays and which one goes. So you can make your vote on the website ritmolatino.ca cada sábado a las 3 p.m. después de El Conteo de las 10 mejores canciones latinas tropicales. Dos de los nuevos sencillos más calientes se van cabeza a cabeza para entrar a El Conteo cada semana. Tú tienes la oportunidad de decidir cuál de ellos se queda y cuál se va. Tú tienes que votar tu canción favorita por Ritmo Latino. La dirección de nuestra página web es ritmolatino.ca. O también nos puedes escribir un correo electrónico a info@ritmolatino.ca. You can also email us your response to the email info@ritmolatino.ca. And the two songs that are actually going head-to-head this week are Pitbull featuring Gente de Zona. The name of the song is called Piensas. Dile la verdad. Esta es está contra Sensato featuring Papayo. Que lo que. Bueno, vamos a tocar la primera canción de Pitbull featuring Gente de Zona. Piensas. Y a ver qué te parece, ¿no? A ver si te gusta o si quieres que se queda o que la saquemos, ¿no? O si no, la agregamos al conteo la próxima semana. Bueno, aquí los dejo con el tema Piensas de Pitbull featuring Gente de Zona. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM. Este es DJ Chama, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más al este de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. Follow DJ Chamba on social media, Facebook, Instagram, Twitter. Miss Worldwide. ¡Ponle! Dile, oye loca, ven pa' acá. ¿Cómo fue? Oye loca, ¿cómo fue? Estás escuchando la batalla de los ritmos, Battle of the Beats, a donde escuchas dos canciones, a donde se están yendo cabeza a cabeza para entrar al conteo la próxima semana. Acabas de escuchar Pitbull featuring Gente de Zona. Piensas, ¿qué te parece? Si te gusta que y quieres que se quede en el conteo, bueno, tienes que ir a nuestra página web, ritmolatino.ca, para que puedas votar. Tú tienes la oportunidad de decidir cuál de ellos se queda. Bueno, y nos vamos con el próximo sencillo. Y esta se llama ¿Qué lo qué? De Sensato. Solo por Ritmo Latino, 93.5 FM. Follow DJ Chamba on social media, Facebook, Instagram, Twitter. Hello, Wheaties. En inglés, hello, sweetie. Hi. Otra vez, hello, kitty. Hello. Tonight you are looking so pretty. Yo soy cabezón como Twitty. Arroba sensato, sígueme en Twitter. Te subo la mini, te quito el bikini. Yo te doy linguini en ese futini. Mini, mini, mini, mini, mo. En Miami lo bailan como un dembow. Mami, mueve lo que tu mamá te dio. Me fascina como tu mamá aplaudió. Cuchuplo, cuchuplo, drop it to the floor. Se nota que tú comes harina, plo, plo. Te voy a dar con el blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow. Que diga una picazón. Me arranco y se pone marrón. Oh my God, what is going on? Espérate, me confundí de canción. ¿Tú quieres el salchichón? Vamos a ver televisión. Y después rompemos el colchón. Dame dos presidentes like. Hoy nos vamos por ahí rulay. And this is what I wanna say. Bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Con la punta. Con la punta al pie. Todo el mundo. Bueno, ahí lo tienen el sencillo ¿Qué lo qué? De Sensato featuring Papayo. These two tracks are actually going head to head on the Battle of the Beats, la batalla de los ritmos. La primera canción se llama Piensas, Dile la Verdad de Pitbull featuring Gente de Zona está contra Qué Lo Que, Sensato featuring Papayo. Solo tienes que... bueno, tú tienes la oportunidad de decidir cuál de ellos se queda y cuál se va. Vota por tu favorito, ya por ritmolatino.ca. You get to decide which one stays and which one goes. Vote right now on the Ritmo Latino website, ritmolatino.ca. All you have to do is click on the top 10 link on the menu. Le tienes que dar clic en el menú de arriba de la página web, a donde dice top 10, top 10. Y allí abajo vas a ver el formulario, a donde puedes seleccionar las dos, una de las dos canciones. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía acá en Ritmo Latino por 93.5 FM. Muchas gracias a la gente que siempre está en sintonía todos los fines de semana acá en St. John's y alrededor de Canadá también, y alrededor del mundo, por todo Latinoamérica y también en Europa. Como les cuento, el próximo sábado vamos a tener una entrevista exclusiva hasta Ecuador. Nos vamos hasta Ecuador y vamos a estar conversando con este artista de música urbana, el perverso Fat D. Así se llama este talentoso artista de Guayaquil, Ecuador. Vamos a estar conversando con él y también con otro artista. Este artista es de origen ecuatoriano también, pero él vive en Toronto, Canadá. Él se llama MC Loco, es su nombre artístico, MC Loco. Y vamos a estar tocando también hoy su canción, su nuevo sencillo, Mujeres in the Club. Este es un estreno musical, es Mujeres in the Club by MC Loco, ahora mismo. Bueno, vamos a tocar la primera canción de El Perverso Fat D, y después nos vamos con MC Loco, Mujeres in the Club. O sea que vamos a estar conversando con estos dos artistas el próximo sábado. O sea que no te lo pierdas. Vamos a comenzar el segmento después de la batalla de los ritmos. Bueno, aquí les dejo el nuevo sencillo de El Perverso Fat D. Se llama Onda Tiki Tiki. Y después el estreno musical Mujeres in the Club de MC Loco. Solo por Ritmo Latino, 93.5 FM. Worldwide on chmr.ca. And ritmolatino.ca. Also available on iTunes, Apple TV, and the TuneIn Radio app. Movimiento de cintura y de cadera, ay, bailando toda la noche entera, ay, movimiento de cintura, movimiento de cadera, movimiento de cintura, movimiento de madre con el chiquitín. Con el tacata, mujeres con el chiquitín, los hombres con el tacata. Tírate un paso y los hombres con el tacata. Mujeres con el chiquitín, los hombres con el tacata. Hacia adelante y los hombres con el tacata. Mujeres con el chiquitín, los hombres con el tacata. Mujeres con el chiquitín, los hombres con el tacata. Mujeres con el chiquitín, los hombres con el tacata. Y un pasito para adelante y todas las mujeres y tiqui tiqui tiqui tiqui ya. Y un pasito para adelante y todos los varones y taca taca taca taca ta. Oye. Comienza la nueva moda, ajá. Vamos a ver quién gana, quién manda en casa, los hombres o las mujeres. Oye, muy bien, ahora comenzamos con los varones, vamos a ver. Mujeres con el tiquití, los hombres con el tacata. Tírate un paso y los hombres con el tacata. Mujeres con el tiquití, los hombres con el tacata. Pase adelante y los hombres con el tacata. Mujeres con el tiquití, los hombres con el tacata. Mujeres con el tiquití, los hombres con el tacata. Mujeres con el tiquití, los hombres con el tacata. Y un pasito para adelante y todas las mujeres y tiqui tiqui tiqui tiqui ya. Y un pasito para adelante y todos los varones y taca taca taca taca ta. Como es el meneadito. Esto es algo bien bonito y mira que te canta tu papi, el exquisito. Y mami, esto a ti te pone grave. Dale hasta abajo antes que la música acabe. Y sube, que te llevo hasta la nube. Y dile a tu novio que yo fui el que te tuve. Y agacha, mami, menea tu nacha. Y vuelta, vuelta, vuelta como borracha. Y ya, taca, taca, taca, taca, yo. Oye, el perverso. Sí, el perverso Frankie. Mami, se dicen el exquisito, ¿ah? Ven prueba, mi mami. Oye, estamos con Guasón Record, DJ Julio César Polo, Down, Flow Studio, Gary, Nelson, ¿sabes? Dándole, demencia, locura, tú sabes. And there you have it. El perverso Fatty. Onda Tiki Tiki. Este es Onda Tiki Tiki del perverso Fatty. Estaremos conversando con él la próxima semana, el próximo sábado. Y nos vamos con el estreno musical Mujeres in the Club. Así se llama el sencillo. De MC Loco. Featuring Decano and MC Zulek. Solo por Ritmo Latino. Se nota, se quita la ropa, le echan la culpa al alcohol, al humo y la corrupción. Mujeres se nota, se quita la ropa, le echan la culpa al alcohol, al humo y la corrupción. Mujeres sexy con poca ropa en la discoteca. Eso a mí me vuelve loco, eso a mí me inquieta. Soy adicto al sexo, quiero que lo sepa. Hoy lo hago con tres mujeres que nadie se meta. Quiero un cuarto lleno de humo, ni importa lo que cueste, yo lo asumo. Quiero un party como ninguno y una nargota para desayuno. Quiero todo brincando, la noche ya está empezando. Todo el mundo estaba gozando, está más duro rapeando. Mujeres se nota, se quita la ropa, le echan la culpa al alcohol, al humo y la corrupción. Insinúas que después del club te llevé a mi cuarto de hotel. Una copa y desnuda en mi cama, mientras te hablas a mi almohada. Te lo haré en diferentes posiciones, mientras te canto al oído todas mis canciones. Mujeres se nota, se quita la ropa, le echan la culpa al alcohol, al humo y la corrupción. Mujeres se nota, se quita la ropa, le echan la culpa al alcohol, al humo y la corrupción. Disculpa mi dialecto, pues mi acento ser violento, latino represento. Me gustaría una copa con los besos de tu boca. Analiza ya la nota, pues así es como provocas. Fruta por el dulce, por ser color mariposa. Mujer delicada por su pétalo de rosa. Mamá va a la close en posa, hermosa forma de bailar. Quiero conquistar tu parte más sensual. Mujeres se nota, se quita la ropa, le echan la culpa al alcohol, al humo y la corrupción. Mujeres se nota, se quita la ropa, le echan la culpa al alcohol, al humo y la corrupción. And there you have it, the brand new single, Mujeres in the Club. Así se llama el sencillo de MC Loco featuring Decano and MC Zulek. We're going to be speaking with MC Loco next week, next Saturday. So don't miss it, it's going to be a great interview full of Ecuadorians from Canada and Ecuador. Bueno, nos vamos con otro sencillo. Este sencillo también es de MC Loco, pero también la canta junto a MC Zulek. Se llama Siente Mi Ritmo, Feel My Rhythm, MC Loco. Este chico latino-canadiense con raíces ecuatorianas, como les conté, lo vamos a estar entrevistando en vivo desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, la próxima semana. Bueno, aquí los dejo con Siente Mi Ritmo, Feel My Rhythm, featuring MC Loco, MC Zulek. Thank you. Follow DJ Chamba on social media, Facebook, Instagram, Twitter. You know, MC Sulekiao. Mami, pensé que mi ritmo, bailando suavecito, esta noche perderemos el control. Mami, pensé que mi ritmo, bailando suavecito, esta noche perderemos el control. De tu cuerpo preciosura, latidos de pasión, se me sube la presión. Tu forma de bailar enloquece el corazón. Agresivo, mi flow positivo, te pone hiperactivo, adictivo. Tu forma de bailar, sexy, sexy, forma a caminar. Tu rostro es un velo, cuerpo de modelo. Vengo desde el suelo hasta la punta de tu cabello. Cielo, quiero caminar, navegar, la sonrisa de tu boca. Tu piel se borota, bajo el cielo azul, melodía loca. Esto no es ningún cuento, el ritmo siento. Pierdo el aliento al verte bailar. Esto no es ningún cuento, el ritmo siento. Pierdo el aliento al verte bailar. Oye nena, siente mi ritmo, déjate llevar poco a poquito. Bailando en la pista, we feel in love. Corte de DJ to play my song. Oye nena, siente mi ritmo, déjate llevar poco a poquito. Bailando en la pista, we feel in love. Corte de DJ to play my song. Mami, ven, siente mi ritmo, bailando suavecito. Esta noche perderemos el control. Mami, ven, siente mi ritmo, bailando suavecito. Esta noche perderemos el control. Tú lo tienes todo, no necesitas nada. Una figura sexy, tu bella mirada. Bailando en la pista, es cuando tú me prendes. Ninguna como tú, mami, solo tú te mueves. You got the moves, I got the flow. Feel them and rhythm and let go. Esto no acaba hasta el amanecer. Imagina lo que podemos hacer. Gozando la pista, solo tú y yo. Come with me, let's party all along. Pura buena vibra, música y bebida. Traigo el ambiente que sube tu adrenalina. Esto no es ningún cuento, el ritmo siento. Pierdo el aliento al verte bailar. Esto no es ningún cuento, el ritmo siento. Pierdo el aliento al verte bailar. Esto no es ningún cuento, el ritmo siento. Pierdo el aliento al verte bailar. Esto no es ningún cuento, el ritmo siento. Pierdo el aliento al verte bailar. Mami, ven, siente mi ritmo, bailando suavecito. Esta noche perderemos el control. Mami, ven, siente mi ritmo, bailando suavecito. Esta noche perderemos el control. MC Sulekiao. Yeah, yeah. MC Nongo, baby. Merengue electrónico. Ja. Fuera del otro planeta. Todo el mundo vamos a bailar. A otro nivel. Mueve ya la pista. There you have it, siente mi ritmo, featuring MC Loco. Y nos vamos con Rafael y su energía dominicana. Muchas gracias a Vivo Music from Montreal for sending their music to Ritmo Latino 93.5 FM. Muchas gracias. Estás llena de sudor. Oye mami, no te preocupes por nada, no faltará nada. Vamos pa' la cabaña a recibir el sol. Vamos para la playa, acostarnos en la arena, contemplar las estrellas, solo tú y yo. Oh, oh, oh, oh, oh, hasta que salga el sol. Oh, oh, oh, oh, oh, hasta que salga el sol. Nena, tú sabes que yo soy tu cura, una cosa pura que te lleva a la locura. Nena, tú sabes que yo soy tu nene que te mantiene cuando quieres comer. Enamorado estoy de ti, porque yo a tu lado soy feliz. Mi niña bonita, ven a mí, ven, pega tu cuerpo junto a mí. No te preocupes por nada, no faltará nada. Vamos pa' la cabaña a recibir el sol. Vamos para la playa, acostarnos en la arena, contemplar las estrellas, solo tú y yo. la arena, poniéndote aceite total que te haga brillar ese cuerpo en sirena. Solos tú y yo, bajo el sol de la playa, vamos acariciando hasta saciarnos las ganas. Enamorado estoy de ti, porque yo a tu lado soy feliz. Mi niña bonita, ven a mí, ven, pega tu cuerpo junto a mí. Hey, no te preocupes por nada, no faltará nada. Vamos pa' la cabaña a recibir el sol. Vamos para la playa, acostarnos en la arena, contemplar las estrellas, solos tú y yo. No te preocupes por nada, no faltará nada. Vamos para la cabaña a recibir el sol. Vamos para la playa. Hasta que salga el sol, until the sun comes out. By Rafael y su energía dominicana, desde Montreal, Canadá. Bueno, vamos con otro sencillo que se llama también Hasta que salga el sol, featuring Decano, LJ Casino, La Voz, MC Loco, MC Zulek, Nene G, Tatiana The Voice en Triple A, bajo el sello de Frequency Records. Hasta que salga el sol. Desde Toronto. Una canción que se baile y se cante en el mundo entero. Dominicana, puertorriqueña, mexicana, cubana, venezolana, colombiana. Bailen hasta mañana. Caliente como el fuego, caliente como el sol. Mujeres en la pista pierden control. Quiero navegar contigo tu planeta. Sexy especial con tu cara de muñeca coqueta. Acaricia tu sonrisa con labios de rubí. Tus ojos son diamantes de rojo carmesí. Ven aquí, te quiero descubrir. El party termina y no sé de ti. Summertime's here and I'm loving the weather. Borders from the homies don't get no better. Born from the sun up to the sundown. Music is what keeps us going, ask around. Loving this feeling, wishing never lasts. Living in the moment, forget the past. Dancing, partying, living with style. But always staying true to who you are. Quiero seguir bailando hasta que salga el sol. La flor. Mira mami lo que te voy a decir. Champaña, dinero, VIP. Aquí estamos y no nos vamos. Chicas sexy, ¿por dónde andamos? Summertime y el sol caliente. Sexy party a mí me prende. Vamos, dame un besito. Don't be shy, solo un piquito. La mejor medicina es una canción que te alegra la vida y respira el amor. Cultura latina, conté tu sabor. Y sigue bailando hasta que salga el sol. Sol, sol, sol, oh. Hasta que salga el sol. Sol, sol, sol, oh. Hasta que salga el sol. Sol, sol, sol, oh. Hasta que salga el sol. Sol, sol, sol, oh. Hasta que salga el sol. Lo que traigo latino es candela. La canción pa' que baile morena. Fuego que te quema abajo. Caliente. Si lo siente igual que yo, coge mambo y bailalo. Mambo no es tú y yo, a Toronto, mi amor.

Ahí tienen el to de Decano, el cubano, bajo el sello de Frequency Records. Y hoy nos vamos para Montreal con José Reyes Quilimpi. Ahora vengo romántico, ¿eh? Antonio. El tema se llama Solo. ¿Cuántas veces me he sentido solo, muy solo? Que muchas veces no le encuentro sentido a mi vida. Y es que todo lo que un día tuve se me fue. Ya no quiero seguir luchando, ¿para qué? Y es que todo lo que un día tuve se me fue. Ya no quiero seguir luchando, ¿para qué? La otra noche desperté llorando de un sueño. Yo soñaba que me había caído del cielo. Y es que nadie puede imaginar lo que he sufrido. Que cada día encuentro más largo mi camino. Y vivo solo, tan solo. Y sigo solo, tan solo. Solo, tan solo. Y sigo solo, tan solo. Ay. Israel Palma, dile al Mayimito Palma que nos dé un buen consejo. Edgar, my brother, dile a Sañita que ahora sí la pegamos. Cógelo ahí. Dublado Producción, mi amigo personal, ¿no? Ay, Dios mío, tú que estás en el cielo y nos miras, mándale un consuelo a mi alma y a mi vida. Porque si esto sigue así, no sé qué pasará. Y es que ya yo no soporto esta soledad. Y vivo solo, tan solo. Y sigo solo, tan solo. Tienen a Quilimpi, el hombre que respira bajo del agua, con el tema Solo, desde Montreal, Canadá. Bueno, nos quedamos todavía en Montreal. Y aquí viene Liraldi la Divina, dominicana canadiense, les trae este tema, Que te perdone tu señora, desde Montreal, Canadá. Aunque se llame pecado, aunque no pueda tenerte con tu nombre a mi lado, aunque no deba quererte porque tú ya estás casado. Si el quererte es tu pecado, pues ya soy tu pecadora. Nunca me vi enamorado, que perdone tu señora. No te pido que la dejes, pues también ella te adora. Yo te quiero y eso es todo, y que perdone tu señora. Giraldo y la Divina, que te perdone tu señora, desde Montreal. Bueno, y nos vamos con Marco Clavería, a Bella Vista, desde Edmonton, Alberta, Canadá. Este talentoso chileno-canadiense, Marco Clavería, y el Marco Clavería Project. Esta canción del álbum Origins, Orígenes. Quiero que tú me lleves al barrio de Bella Vista. Yo quiero que tú me lleves al barrio de Bella Vista a mirar su juventud junto a todos sus artistas. Barrio de Bella Vista ya tiene fama mundial. Cruzando por la avenida, allí lo vas a encontrar, ya tú ves. Yo quiero que me lleven a Bella Vista. Ay, a Bella Vista. Yo quiero que me lleven a Bella Vista. Ay. Y si tú quieres gozar, tú vendrás a Bella Vista y allí te vas a quedar. No hay nadie que se resista y salir a guarachar, aunque a nadie le parezca, y tu cintura mirar. A Bella Vista, Marco Clavería Project. Bueno, ya estamos para concluir el show y el tiempo se nos agota. We've come to the conclusion of Ritmo Latino, produced live at CHMR Studios 93.5 CHMR FM. I really thank you all for tuning in today and every weekend at 2 p.m., 12:30 p.m. Eastern. Also, thanks for listening to the podcast on the Facebook group. Muchas gracias a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música a Ritmo Latino por 93.5 FM. This is DJ Chamba signing off. ¡Feliz sábado a todos! ¡Hasta el próximo sábado! Have a great weekend, everyone. ¡Puro sabor! ¡Puro ritmo! Follow DJ Chamba on social media, Facebook, Instagram, Twitter. This is 93.5 CHMR FM.